Opa, muy buenas. Pues nada, otro miércoles más, desde el kiosco de pelucas. Y a ver qué os contamos hoy. Y nada, para empezar, y antes de nada, recordaros que el viernes día 8 en Mauricio Rabel, creo que es la calle en Verón, donde el antiguo INEN, ahora la MIDE, hay una concentración de desempleados. Se hace un llamamiento a denunciar la situación. Y recordar que son más de 3.000 personas los desempleados y desempleadas en Orereta. Entonces, bueno, se pide que la gente acuda a las 11 de la mañana. Y bueno, que se anime un poco la cosa, porque la verdad es que las concentraciones de los viernes están siendo un poco desangeladas y no está apareciendo mucha gente. Pero bueno, eso no quita para que se siga adelante con las movilizaciones y nada, animar a los desempleados y a la gente que está currando también, porque aquí la cosa puede dar la vuelta en cualquier momento, como pueden comprobar con los de Catelsa y etcétera, etcétera. Entonces nada, solo recordaros eso, que el viernes día 8 frente a Lanbide a las 11 de la mañana en Verón, que habrá nueva concentración del grupo de desempleados y desempleadas de Orereta, y animaros. Y nada, para seguir un poco, bueno, hoy a la mañana, bueno, habéis comprobado que ha hecho un día de perros, la verdad, malo, malo, malo donde los haya, y sobre las 10 de la mañana así, y a 100 metros del kiosco donde estaba el antiguo Vingen, ahora el Kelis, que está chapado también, por cierto, pues ha venido una ráfaga de viento y se ha llevado un andamio de cuatro cuerpos montado y se ha ido, vamos, pues unos 20 o 30 metros y ha pegado junto a lo que era el Kelis, y por suerte no pasaba nadie debajo, pero la verdad es que, vamos, ha sido bastante espectacular el asunto. Se ha quedado el andamio entre el primer piso y el Kelis, y la verdad es que la gente que estaba en la terraza de Zumardi y yo en el kiosco y los currelas también se han quedado bastante alucinados, la verdad, porque ha sido muy, muy aparatoso. Y bueno, nada, una cosa más, los que habéis pasado por la Alameda, por lo menos, que es donde he visto yo, igual os habréis fijado que hay unas papeleras nuevas, se han quitado las antiguas, que eran nuevas también, pero bueno, se han sustituido por el mismo modelo, pero con dos departamentos, uno para plástico y otro para cartón. Entonces esto es debido a que va a haber una serie de cambios que está haciendo el Udaletxe para seleccionar la recogida de residuos en las calles. En principio se va a empezar por las calles del casco histórico, o sea, lo que es el centro, calle Medio, calle Abajo, Gamón Zumardía, etcétera, etcétera, en la Ikastola Langaitz y en los edificios municipales, pues como el Udaletxe, Servicios Sociales y la Policía Local. Entonces, pues bueno, hay un programa que se llama Mercagune, que se está ayudando a dinamizar a los entornos urbanos para que se mejore el comercio local. Y las nuevas papeleras, como os he dicho antes, tienen dos distintivos, uno azul y otro amarillo, y se facilitará pues el reciclaje de papel y el envase ligero, que es el plástico, pues la botella de plástico, el cotidiano. Entonces se pide, nada, que se colabore, a ver si empezamos un poquito a tomar conciencia del asunto. Y la Ikastola también se ha reforzado con esta recogida, con 20 nuevos contenedores y papeleras, y a ver si también los chavales, pues bueno, toman contacto con esta historia, ¿no? Bueno, comentaros también que se va a adjudicar un nuevo contrato de limpieza en los tres edificios municipales, Udaletxe, Policía Local y Servicios Sociales. Esto quiere decir que habrá un concurso para adjudicar la limpieza y todo lo que conlleva, pero lo que se quiere reseñar es que entre el cambio que se va a llevar, que la empresa que lo coja se va a llevar una estrategia de medio ambiente, que es la recogida selectiva de envases, que tiene que hacer esta empresa. El papel ya se va recogiendo, y los usos de los productos de limpieza que tenga que usar esta empresa contratante tienen que ser con etiquetado ecológico, Barcatú, para reducir la contaminación química. Entonces, bueno, hay una partida presupuestaria para esto específicamente, y bueno, y estas son algunas de las medidas. Luego otra última cosa que tenemos ya para acabar. Se va a hacer una campaña y una distribución gratuita de para el compostaje doméstico. Esta campaña, bueno, pues el objetivo también es reducir y prevenir la generación de residuos, ya que la fracción orgánica, o sea, los restos de comida que se originan en nuestras casas, pues constituye casi la mitad de nuestra bolsa de basura, ¿no? Entonces, bueno, se cree o se piensa que produciendo compost se reduce la basura que se transporta y así se deposita en los vertederos. Va a haber un plazo, el Udaleche va a abrir un plazo para confeccionar listas de personas que deseen acceder voluntariamente a este programa de compostaje, ¿no?, de los residuos orgánicos. Y se podrá adquirir, se dará de forma gratuita un compostador doméstico. El que esté interesado en este sistema de compostaje tiene hasta el 8 de febrero para apuntarse en el Departamento de Medio Ambiente y Montes del Udaleche. Decir también que estas personas que se apunten accederán a un programa de compostaje con un cursillo, y que habrá asesoría por si tienen las dudas que les puedan aparecer, ¿no? Entonces, pues nada, lo mismo que el anterior tema, se solicita a los ciudadanos que se animen y que comprueben ellos mismos los beneficios de este compostaje y lo que tenemos con el tema de las basuras, ¿no? Y bueno, pues nada, poquita cosita más. La semana que viene vendremos también y hablaremos un poco del Turín también, que tenemos un derbi Turín Oiartzun. Parece ser que os está intentando llegar a un acuerdo para que va a haber sacar unas pancartas de solidaridad con Aitxol Gorza, y bueno, pues eso os contaremos ya el miércoles que viene. Y nada, pues venga, gero arte. Eta urrengo arte.